a quien amar. Si yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amar? Si yo que buscaba fuego y no pude encontrar. Me tormenta.